Domingos de Resurrección con Juan Quis en Radio Activa 97.9. Todavía nos queda música de Radiohead, de Billy Idol, y les voy a presentar una de Metallica, porque hoy, algunos dicen que hoy, otros que el 26, es el aniversario del lanzamiento del Kill 'Em All de Metallica. Para mí, el mejor álbum de Metallica. Es perfecto de comienzo a fin. Tiene toda la furia de esa banda. Tiene la mezcla perfecta entre Motorhead, Iron Maiden y Diamond Head, con algunos elementos de punk. Ese álbum es bellísimo, el Kill 'Em All, que salió en un fin de semana como estos, en 1983. Les voy a poner un minuto de una de mis canciones favoritas de ese álbum. ¿Me lo permiten? Es esta, se llama Phantom Lord, Señal del Macho Cabrío. Escuchen todo ese álbum que está de aniversario en esta semana, el Kill 'Em All de Metallica. Del mismo álbum, aquí están con Seek and Destroy. We'll be right back. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Feel all right now. Hey. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. En 1970, yo ya les he mencionado varias veces a los Carpenters, que eran un dúo de un par de hermanos. Karen Carpenter era la cantante, que ella comenzó como baterista, pero tenía una voz tan bella que se quedó cantando. Murió muy joven, con problemas alimenticios, anorexia, cosa complicada. O sea, estaba súper, súper delgada, ya no aguantó más. Karen Carpenter tenía una de las voces más bellas de toda la cultura del pop y de toda la historia del siglo XX. Pues un día como hoy en el 70 eran número uno en el Hot 100 de Billboard, y yo sé que es muy romántica, pero es bacano escuchar este tipo de cosas porque marcaron un momento importante en la historia de la música. Un minuto de esta canción que era número uno un día como hoy en el 70, los Carpenters con They Long to Be Close to You. No se van a arrepentir, es muy bella. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close. close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled gold dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. Maravillosa la voz de Karen Carpenter. 1970, número uno, un día como hoy. Aquí está Blink-182, We Stay Together for the Kids. De Resurrección con Juan Keyes en Radio Activa 97.9. All he wants a cracker. Think I should get off her first. Think she

En camino, Collective Soul con Heavy, pero antes, un recomendado más. Un fin de semana como estos, en 1989, después de dejar Def Jam, publican su segundo álbum con Capitol Records. Para muchos, el mejor álbum de los Beastie Boys. Un día como hoy, en 1989. Llamé al experto de los Beastie Boys cuando estaba preparando este programa, a mi amigo Alejandro Marín, y le dije qué canción mostramos de ese álbum que se llama Paul's Boutique, y me dijo, a ojos cerrados muestre Looking Down the Barrel of a Gun, un minuto de esa canción de los Beastie Boys. Ese álbum se lanzaba un día como hoy, o un fin de semana como estos, para que no peleemos por una fecha específica, en 1989. De regreso al Domingo de Resurrección, aquí están los Beastie Boys con Sabotage. We'll be right back.

era Collective Soul con Heavy en Radio Activa. Medellín 102.3, Bogotá 97.9. Mientras estaban de gira, esta historia ya se las he contado, pero pongamos la canción porque el día es hoy. Mientras estaban de gira en el 77 en Estados Unidos, llamaron a Robert Plant al hotel y le dieron una muy mala noticia. Su hijo de 5 años, Carrack, murió. De inmediatamente se canceló la gira, viajó a Inglaterra y su vida estaba hecha a pedazos. Luego escribiría una canción para su hijo, que entre otras cosas mucha gente, muchas parejas se han dedicado a esta canción románticamente, pero es una canción de amor de un padre a un hijo. Aquí está la canción. Eso ocurría un día como hoy en el 77, que murió el hijo Carrack de Robert Plant. Aquí está la canción, Led Zeppelin, All My Love. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. We'll be right back. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Los hechos que marcaron la historia del rock están en Radio Activa.